salgo a caminar por la cintura cósmica del sur. Piso en la región más vegetal del viento y de la luz. Siento al caminar toda la piel de América en mi piel, y anda en mi sangre un río que libera el mundo. Muy buenas tardes, un gusto enorme estar aquí en este espacio de La Gauchada. Decirte que si en este momento nos estás escuchando, algo hizo para que nos encontráramos en este lugar del camino y que juntos podamos transitar una horita de palabras, de música, de anécdotas, costumbres y un poco más. Desde La Gauchada te proponemos, como siempre, un objetivo fundamental, que es conocernos, para que así, ya que estamos todos subidos hasta el mismo carro, podamos transitar esta vida con armonía y tirando todos para el mismo lado. Esta parte del camino la realizo junto a mi amiga María Josefina Sala. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Y bueno, hablando del carro, no he venido en carro, he venido andando por el paseo marítimo hermoso. Sacando fotos. Sacando fotos y bueno, viendo que creo que hoy va a empezar a llover, bienvenida sea la lluvia. Te cuento que somos La Gauchada y te damos la bienvenida a este lugar de encuentros. Hoy, gracias a la tecnología, podemos entrar aquí en tu casa, aquí en Estepona, en Casares, en la Costa del Sol, y también a nosotros, a María y a mí, nos permite volar kilómetros y kilómetros, decirte exactamente 12.000 kilómetros, sin pasaporte, sin visa, y poder llegar a donde nosotros tenemos parte de nuestro corazón. Y la distancia se hace cortita y el saber que estás allí nos da el pie para iniciar otro programa de La Gauchada, y todo esto sucede gracias a nuestro amigo, el técnico, el señor Javi Gómez. Y vamos a empezar el programa con otro tema. Siempre buscamos temas, algún tema profundo, pero que sí que tengan algún tipo de fundamento. Pero nos pareció oportuno adherir a la manifestación que ayer miércoles se hizo en Argentina. Esta manifestación que se movió a través de las redes, que fue una jornada de protesta de un grupo que es Nosotros Paramos, contra la violencia femicida y la precarización de la vida de la mujer. Esto que se inició en Argentina, pero que tuvo un disparador de un hecho aberrante que sucedió en Mar del Plata hace unos días atrás con un adolescente de 16 años, y hizo que 138 puntos de nuestro país en Argentina se adhirieran en manifestaciones y en paros de la mujer para de no concurrencia a los lugares de trabajo, ¿cierto? Para estar allí en esa manifestación, y que hubo otras ciudades del mundo que también adhirieron, tanto en Chile, en Estados Unidos, en Bolivia, en México, en Uruguay, en Honduras, en Paraguay, en Ecuador, Costa Rica, El Salvador, aquí en Europa, en España, en Alicante, en Barcelona, en Madrid, en Francia. La verdad que es un nuevo renacer, diríamos, de esta situación tan pero tan dura, y este grito colectivo de la mujer, ¿cierto?, con respecto al tema de la violencia machista. A mí este tema, ¿cierto?, siempre nos interesó aquí en la Gauchada. De hecho, que hace un año atrás estuvimos con la directora ejecutiva de la Casa del Encuentro, la señora Fabiana Túñez, porque en Argentina el tema de la violencia de género estaba como allí oculta, ¿no? Este ente, que es un ente privado, son los únicos que llevaban una estadística realmente fehaciente de lo que sucedía en Argentina. Una mujer moría cada 31 horas, cada 30 horas moría una mujer. Una cosa aberrante, y el Estado hacía oído sordo al tema, ¿cierto? Estos hechos, de alguna manera, que van sucediendo todos los días, porque estamos viendo que en Argentina, en el año pasado, estas estadísticas frías, que dan miedo y dan pena realmente, hablaban de prácticamente 275 muertes en un año. Es una barbaridad, ¿cierto? Así que de aquí, de La Gauchada, queríamos de alguna manera estar allí presente junto a todas estas mujeres y realmente para revertir una situación que no solamente sucede en Argentina, sino que sucede en todos los lugares del mundo, pero que a nosotros nos toca muy de cerca y de alguna manera queremos estar presentes. Sí, realmente parece mentira que en esta época del desarrollo mundial que tenemos, ¿no?, de la civilización, estemos hablando de este tema, ¿no? Sí, y que aparte pareciera que se está agravando. No sé si es que cada vez lo conocemos más al tema o se habla más del tema. Yo pienso que no es que se está agravando. Creo que el hecho de que se haga publicidad de las cosas es lo que hace que también uno se sorprenda ahora de la cantidad de hechos aberrantes que están sucediendo. Pero para mí siempre sucedieron. Es decir, lo que pasa es que ahora, bueno, dentro de todo se van creando los medios para poder combatirlo. Dicen que los políticos, es decir, es como el tema de la lluvia. Si llueve, salgo con paraguas. Es más o menos así. Entonces, a medida que la cosa empieza a hacerse vox populi, entonces empiezan a aparecer los medios y la forma para contrarrestar de alguna manera y ayudar a tanta cantidad de mujeres que están pasando por este mismo problema. Uh-huh. Teníamos un tema de que era la efemérides de hoy y que no queremos dejarla pasar. Porque en nosotros, en Argentina, tenemos nuestra Argentina secreta y siempre, es decir, tratamos de buscar cositas de hace años atrás que suceden en estos días, hace años, ¿no? Y en octubre nosotros tuvimos un hecho terrorífico, pero que los historiadores, ni Astolfi ni Ibáñez, los que estudiábamos nosotros, María, cuando estudiábamos historia, hacían referencia al tema, ¿no? En mayo de 1947, miles de indígenas de la comunidad Pilagá, allí en Formosa, engañados como siempre, ¿cierto? Que viven en comunidades que lo tienen allí como protegido, que en realidad es mentira, pero que los tienen allí y que los llevaban a trabajar a los ingenios de azúcar, donde desde la zafra, cuando empiezan a hacer el corte de la caña de azúcar, hasta el tema de trabajar en los ingenios. Los llevaban engañados, es decir, no le pagaban lo que correspondía, en síntesis ni le pagaban tampoco, pero esta gente se vuelve para el lugar donde habitualmente tenían su residencia, que era allí en Formosa, cerca de Las Lomitas, y sucede un hecho que es aberrante, ¿cierto? De hecho que el año pasado, en el 2015, salió una sentencia que realmente da por seguro los hechos como sucedieron. Allí, en este lugar, se mataron a más de 300 gente, entre niños, mujeres y hombres del grupo Pilagá. Lo interesante es de la manera como la prensa ocultó todo este tema, ¿cierto? Diciendo que fue una rebelión de indígenas, una cosa que totalmente está desmentida. De hecho, que ahora esta sentencia ha hecho dilucidar todo este tipo de cosas que habían pasado. Realmente fue una cosa impresionante. Y nosotros queríamos de alguna manera hacer este recordatorio a toda esa gente que ha estado y que hoy, ¿cierto?, todavía hay mucha gente que ha vivido ese hecho, porque gente que tienen 80 años, 90 años. ¿Pero eso en qué año fue, más o menos? En 1947. Ah, sí, lo dijiste, es decir, que, al comienzo. Sí. Claro, es decir, un hecho que pasó en Argentina y que realmente fue prácticamente desconocido. Fue el primer gobierno de Perón. Vale la pena mencionar, la prensa de Argentina, de qué manera lo manejó, supongamos haciendo comentarios, supongamos que en Las Lomitas quisieron asaltar la población, el diario Crítica, la prensa y La Razón hablaron de un levantamiento indígena, una cosa que habían dado muerte a una mujer cristiana, cuando en realidad el grupo Pilagá es una de las de los grupos indígenas que más aferrados están a la religión cristiana, son cristianos evangélicos pentecostales, la mayoría. Y realmente, es decir, no, en ningún momento sucedió esto. Y bueno, ahora por supuesto queda reivindicado ese hecho que de alguna manera, ¿cierto? Sucede. Lo queremos hacer público, ¿no? Cacique Catá, Caicana Cateque, Caica Sogona, Caica Tapiñiki, Cacique Catá, Caica Dagaday, Caica Lachigüe, Hola que ya pa. Hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñicu, caica sogona, caica dagaray, caica la chigüe, hola que ya pa. Oh, querido primo, si querés, vení, vení, acá en el Chaco hay mucho algodón lindo. Te saluda tu primo, Rerepam Paredoción. Colole Cuchuqui, la sotaripi, ananaca caica, hola que ya va, agai jabo on. Filone poknak, na pique pioco, hola que ya pa, hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñicu, caica sogona, caica dagaray, caica la chigüe, hola que ya pa. Oh, Chaco, me acuerdo de antes cuando avanzaron los ariscos, quemaron la toldería y después fareándonos más paisanos. Se enojó cacique y sacó cuchillo. Son María, disparando los paisanos. Hola que la sotaripi, hola que ya pa, caica tapiñicu, caica sojona, caica dagaray. Una manera de trasladarnos así imaginariamente a la zona de allí, de Formosa, del Chaco salteño, era a través de la voz de Cito Segovia, un cantante de allí, de la zona, que nos llegó con este Cacique Catán. Y tenemos una visita aquí en La Gauchada. María va a hacer la presentación. Bueno, creo que casi todos sabemos que el Ayuntamiento y la Plataforma Sierra Bermeja han organizado unas jornadas para impulsar que este paraje, o sea Sierra Bermeja, sea declarado Parque Nacional. Y hoy tenemos la suerte de contar aquí con el portavoz de la plataforma, Javier Martos, que nos va a contar un poquito qué es lo que han organizado e informarnos un poco más acerca de Sierra Bermeja. Encantado. Pues muy, muy buenos días y gracias por darnos antena con este tema, ¿no? Pues la plataforma a la cual yo ahora mismo estoy representando lleva haciendo acciones desde el año 2005 y constituida desde el 2007. Y el objeto es, pues, elevar a público, elevar a las administraciones los valores que tiene la montaña, que nos sirve de telón de fondo a la Costa del Sol, donde estamos situados ahora mismo, y los valores científicos que la hacen digna merecedora de ser Parque Nacional. Porque para todos es desconocido, pero en las últimas dos décadas el conocimiento científico sobre esta montaña se ha incrementado grandiosamente, y no, la administración no es consciente de ello y no es consciente del potencial que supone que este conocimiento se eleve a público. ¿Podrías explicarnos un poquito más qué es Sierra Bermeja? Bueno, Sierra Bermeja es la última estribación de las cordilleras béticas, y es importante en la última estribación en la península y también en Europa. Es decir, es la montaña más alta de toda Europa, por encima de 1000 metros al sur de Europa. Al mismo tiempo, tiene una particularidad, y es que es una montaña cuya roca no es de la corteza terrestre, es del manto de la Tierra. Muy pocas montañas en el mundo tienen estas características. Y se añade a esto, además, que se trata de un macizo, hablando en términos científicos, es un macizo ultramáfico, es decir, los materiales provienen de grandes profundidades y han surgido hacia la superficie, profundidades que pueden superar los 70 kilómetros. Estamos ante uno de los mayores macizos ultramáficos de todo el mundo. Se añade a esta circunstancia, bueno, geográficamente, la cercanía al estrecho de Gibraltar, no solo que está al sur, la montaña al sur más alta de toda Europa, sino la cercanía al estrecho de Gibraltar. Precisamente esta cercanía es una circunstancia de la que derivó su orogenia, es decir, el momento en el que surgió a superficie, ¿no? Es un episodio histórico geológico de hace unos 25 millones de años, que se llama la orogenia alpina, y que al mismo tiempo que dio lugar a Sierra Bermeja, dio lugar a los Pirineos, al Atlas, a una serie de montañas que fueron consecuencia de esto. En el caso concreto de Sierra Bermeja fue el choque en este punto situado tan cerca del estrecho de Gibraltar, el choque de las placas, sí, de Europa y de África, ¿no? La euroasiática y la africana. La particularidad de la roca, que como digo viene del manto terrestre, es que tiene una altísima composición en metales pesados, metales que son muy escasos en todo el mundo, ¿no? Como por ejemplo el teluro, el bismuto, el wolframio, por supuesto hierro, cobre, plata, oro. ¿Qué significa que el suelo tenga una alta concentración de metales pesados? Pues que no se pueda dar la agricultura. Con lo cual, a lo largo de su historia humana, porque la geológica es mucho más antigua, no ha habido ocupación nunca en Sierra Bermeja. ¿Y qué significa además? Pues que las plantas que han conseguido vivir en este entorno han tenido que especializarse. Claro, son, sí, plantas que su sistema vascular se ha tenido que adaptar a vivir, en primer lugar, en unos suelos muy pobres, porque en Sierra Bermeja prácticamente no hay suelos. Y en segundo lugar, a proporcionarse los alimentos en unos suelos que tienen mucha concentración en metales pesados. Que debe influenciar también la fauna, ¿no?, del lugar. Claro, esto todo ya luego tiene un efecto en cadena. Es decir, las, claro, plantas se han tenido que adaptar, y los insectos se han tenido que adaptar, uh-huh, los mamíferos se han tenido que adaptar, incluso una de las joyas botánicas que tenemos, un árbol relístico del terciario, que es el pinsapo, que es un abeto que sin embargo crece en el bosque mediterráneo, en las cumbres de los Reales, ¿no?, desde donde los vecinos de Casares o de Estepona o del Valle del Genal o de Marbella están viendo una mancha de árboles que son más oscuros que los pinos. Ajá, sí. Esos son los pinsapos. Incluso tienen un porte más pequeño. ¿Por qué? Porque los suelos tienen mucha concentración en metales pesados. Entonces, el hecho de que tantas plantas hayan tenido que especializarse en este suelo, en esta montaña, significa que hay muchas que solo crecen en esta montaña. Uh-huh. Son lo que se llama endemismos. Y por el hecho de estar asociado a suelos de peridotita, son endemismos, edafoendemismos, es decir, endemismos relacionados con el suelo. Uh-huh. Pues tenemos tanto como 23 endemismos, es decir, plantas que solo crecen en este sitio. Uh-huh. ¿Y qué ventajas daría que sea reconocido como Parque Nacional? En primer lugar, muchas ventajas, porque no es lo mismo que para todos los municipios de tener detrás una montaña sin más que tener detrás un parque nacional, porque un parque nacional es un nombre, tiene una proyección, tiene una serie de infraestructuras asociadas, hay una serie de proyectos que se pueden desarrollar. principalmente también hay una dotación presupuestaria para su mantenimiento, para su estudio, para financiar actividades relacionadas directamente o indirectamente, ¿no? Porque indudablemente el turismo, por ejemplo, no beneficia en concreto al patrimonio, pero beneficia a la comunidad donde está la montaña. Qué interesante, ¿no? ¿Y qué municipios forman parte de esta plataforma? El macizo ultramáfico de Sierra Bermeja, hablando ya en claro, ¿no?, que es una montaña que históricamente desde el siglo XVI está definida como tal, desde Río Verde por el oriente hasta Casares por el occidente, es una montaña paralela a la Costa del Sol, está formada por 10 municipios. Si damos una vuelta así en el sentido de las agujas de reloj, empezando por Estepona, por ejemplo, sería Estepona, Casares, Genalguacil, Jubrique, Júzcar, Pujerra, Parauta, Benavís. Llega hasta la zona de Júzcar. Sí, sí, sí. Ah, también. No cruza el Genal. Es que claro, el término de Júzcar es alargado. Ah, está. Uh-huh. Ah, claro. Estos son los pueblos que tienen término dentro de Sierra Bermeja. Pero sin embargo, la influencia, por ser este hito paisajístico tan evidente, trasciende estos municipios, ¿no? Y por ejemplo, Marbella, Manilva o pueblos al norte del Valle del Genal, como son Alpandeire, Cartagima, tienen este hito paisajístico permanentemente en su composición paisajística. ¿Y están haciendo algún tipo de actividades relativas a esta jornada? Claro, ¿no? Claro. Desde este lunes pasado, ya estaba desde el lunes 17, en el patio del Museo Arqueológico de Estepona, está visitable una exposición con una serie de paneles divulgativos que te explican los valores de Sierra Bermeja desde distintas perspectivas, no solo desde las perspectivas paisajísticas, geológicas, geográficas, la fauna, la botánica, sino también los usos tradicionales que se han dado en la montaña, la historia de la montaña, las bondades del Parque Nacional. Entonces esa exposición ya es visitable. Ayer tuvo un encuentro que consideramos desde la plataforma muy interesante con los alcaldes de los municipios afectados. Para, por un lado, trasladarles los valores, porque estos valores no son conocidos por toda la población, ¿no? Y por otro lado, trasladarles la oportunidad histórica que tenemos de convertir estos valores en un parque nacional, ¿no? Al mismo tiempo, la reunión de alcaldes lo que pretendía es que, en la coyuntura en la que estamos, en que la Junta de Andalucía está promoviendo otro parque nacional, que es el de la Sierra de las Nieves, la opción que más beneficia a la red de parques nacionales de España y más beneficia a distintas comarcas y a muchos más municipios, y es más rigurosa científicamente y más respetuosa con la ley de parques nacionales, es una nueva propuesta, que es la que trasladamos ayer a la mesa, que sumaría el Parque Nacional de la Sierra de las Nieves y el macizo ultramáfico de Sierra Bermeja, creando un gran parque nacional en España, creando la mejor representación de los ecosistemas serpentínicos, que es la vegetación que crece sobre la roca de las montañas, de esta montaña, en todo el mundo, y tendría mucha más proyección internacional. Claro. La propuesta fue muy bien recibida. El ayuntamiento de Estepona y de Casares y de los municipios que asistieron, Genalguacil, Jubrique, incluso Alpandeire vino también, las han recibido la han asumido como propia. Eso está y están bien. Diseñando estrategias políticas propias, al margen de la plataforma, porque la plataforma al fin y al cabo somos ciudadanos. Son disparadores de las opciones, ¿no? Sí. Eso es lo importante. Las jornadas continúan con una excursión que iba a ser este próximo sábado. Sí. Sin embargo, han dado lluvias, como tú has dicho. Ah, mira. Ah, sí. Entonces la aplazaremos al sábado siguiente. Yo estoy súper feliz porque yo quería formar parte, pero justo me ha surgido algo este sábado y no lo puedo hacer, así que... Sábado 29. Así que contanos cómo va a ser la excursión. Bueno, la excursión vendrá desde distintas localidades, pero los que estamos en Estepona pues quedaremos en el campo de fútbol San Fernando, que es donde habitualmente salen todos los grupos senderistas que suben a la montaña. Quedaremos a las 9:30 y subiré. Tiene por objetivo, como va a haber gente muy dispar, que no todo el mundo. Sí, no, eso me pareció interesante aclarar. Pues el objetivo es, vamos guiados por especialistas en distintas materias. Vienen botánicos de la Universidad de Málaga, vienen geógrafos de la Universidad de Granada, historiadores, para explicar todas las perspectivas. Entonces el objetivo es visitar el Paseo de los Pinsapos, es decir, el Pinsapar de Sierra Bermeja, y desde dentro, un recorrido de unos 750 metros, no tiene más complicación. O sea que baja dificultad, digamos. Sí, baja dificultad. Si baja dificultad, allá arriba. Allá arriba. Claro. Bueno, pero es, hasta allá sí, arriba es, no vamos a ir andando, ¿no? No, lo que pasa es que intentaremos racionalizar el transporte, pero vamos en coches privados. Claro, claro. Si no, no, porque si es una caminata importante, ¿no? No. Subimos arriba en coche. Ajá. Y nos introduciremos en el corazón del Pinsapar y allí, pues, de la mano de los especialistas, pues se interpretará lo que es la montaña. Bueno, ojalá que concurra mucha gente. Entiendo, ¿no? que va a ir mucha gente. Vamos a ver. Suele ir mucha gente. Sí, seguro que sí. No solo de... tal vez sea una montaña desconocida para nosotras, porque a través de precisamente de especialistas, en concreto del Instituto Andaluz de Ciencia de la Tierra, que es el único instituto en España de geología dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que aprueba y apoya esta protección de esta montaña precisamente por la singularidad de las peridotitas, de las rocas, pues conocemos que año tras año vienen grupos de estudiosos de Japón, de Canadá, del norte de Europa a visitar esta montaña concretamente y pasan desapercibidos para nosotros. ¿No? Sí, estaba leyendo que existen 15 tesis de doctorales. Pero en el extranjero. En el extranjero, sí. Increíble. Bueno, de estas 15, alguna es concretamente una compañera nuestra, botánica, que ha sido doctora hace poco, es la última que se ha incorporado a estas 15. Pero la mayor parte de esas 15 tesis son del extranjero. Lo cual significa que es un paraje sumamente interesante, sí, para todo el mundo, ¿no? Claro. La singularidad es eso, de que es uno de los mayores afloramientos de todo el mundo de este tipo de roca, que este tipo de roca nos permite estudiar el manto terrestre. Y bueno, pues que la singularidad de las peridotitas, la cercanía al estrecho de Gibraltar, bueno, es una circunstancia la muy... La verdad que interesantísimo y bueno, me imagino tú la satisfacción como naturalista de vocación que me dijiste que eras, ¿no? Y mucha gente que debe estar trabajando contigo con los mismos sentimientos, seguro. Que tenga mucha suerte con estas jornadas y que logremos entre todos este... Y vamos a hacer un recordatorio para el próximo programa, para que ya vamos a estar muy cerquita, ¿cierto? De la caminata. Porque la verdad que es muy, pero muy interesante. Muy, pero muy interesante. Y la gente va a ser... yo creo que va a ser de mucha concurrencia. Hay una actividad más que no la he mencionado. Es el viernes 28, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Estepona, va a haber una conferencia pública de un profesor doctor de Geografía Física de la Universidad de Granada que viene precisamente a hablar de los valores de Sierra Bermeja. ¿Puede concurrir cualquiera? Cualquiera, es pública. Ah, perfecto. ¿Dónde dijiste que era? Perdón. En el Salón de Plenos del Ayuntamiento, que está en el Palacio de Congresos. Será a las 8 de la tarde. Vale, perfecto. Bueno, yo no sé si quieres agregar algo más que no te hayamos preguntado, algo que te parezca interesante. Me habéis preguntado cosas interesantes. De hecho, esto es una pincelada para que quien nos haya oído, claro, profundice en el tema, ¿no? Sierra Bermeja. Y ser consciente, además, como residente, como habitante de esta zona, de lo que tenemos ahí, ¿no? Que es una maravilla realmente, ¿no? Sí. Javier, también la gente que quiera informarse a través de las redes puede decir a través del Facebook, tienen posibilidades, ¿no? El camino más fácil es a través del dominio sierrabermeja.com, que no lo ponemos muy complicado. Perfecto. Que redirige al Facebook directamente. Ah, buenísimo. Con lo cual no hay... Bueno, te agradecemos que hayas estado aquí en La Gauchada. Y bueno, puertas abiertas para cuando necesiten cualquier otra información. Lo utilizaremos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, gracias, encantada. Silbo en la oscuridad, animal sin reposo. Torres de la vigilia, candela de los ojos. No sé qué pueda ser, si una curva del tiempo o un hueco en el corazón atento. Trigo sobre el brocal para que coma el hambre y abajo el peligroso agujero de la sangre. No hallo, no puedo ver más que la noche alerta y el misterio detrás de las puertas. Sueñero, jinete sin descanso, sueñero sobre un papel en blanco. Chaco. Sueñero, centinela de mi alma, sueñero, duérmete y dame calma. Llevo cada mitad como dos ríos gemelos. Uno cruza la tierra, el otro fluye en el cielo. El de la oscuridad no conoce el olvido, desvelado en seguir lo perdido. Hay este toro azul, fatigado y sediento de correr tras la nada como la luz y el viento. Ardo sin preguntar, igual que lo hace el fuego. Tal vez halle cantando el sosiego. Sueñero, enigma de un penitente. Sueñero, durmientes. Estábamos escuchando a Jorge van der Mole en un huayno que lleva por título Sueñero. Hace más de 2000 días que Siria vive una de las peores tragedias humanitarias de la historia. Esta crisis que generó el tema impuesto en toda la sociedad europea, sobre todo, que es el tema de los refugiados, ha llevado a que una población de miles y millones de personas, porque son millones de personas, que se han tenido que ver obligada a desplazar por distintos lugares, de distintos países, de la peor manera, como es, lo estamos viendo, sembrando cantidad de muertos aquí en lo que es el Mediterráneo. Y Buenos Aires es también, intenta ser, no Buenos Aires, sino Argentina, intenta ser un país de acogida, cosa de que todavía hay poca cantidad de refugiados, ¿no? Porque en su momento Argentina hablaba de que iba a recibir 3.000 refugiados y a la fecha todavía no. Sí, como pasa en la mayoría de los lugares, ¿no? Todavía sí, mucha... creo que hay, no sé si llegan a 300 sí, o 400 sí, refugiados. Sí, sí. Entonces Amnistía Internacional, con una intención, ¿cierto?, de ver, de que la población tome conciencia de la situación y se ponga realmente en movimiento, ha generado un espacio allí en unas galerías que hay debajo del obelisco. El obelisco está situado allí en Buenos Aires, en lo que sería la avenida 9 de Julio, ¿cierto? Que sí, es la avenida, como centro, ¿no? Claro, como centro de todo, ¿no? De Argentina. Y ese lugar, ¿cierto?, por debajo tiene unas galerías que es para ir a los metros, ¿no?, para tomar los metros. Y allí, en uno de estos locales, han hecho como si fuera una habitación de una casa en Siria, en Alepo, ¿no? Y en una de las ventanas, de una manera, ¿cierto?, así con 3D y todo ese tema, es como que uno ve desde la habitación lo que está sucediendo afuera. Sí, ve y siente, ¿no?, los miedos, el terror de lo que está pasando ahí, ¿no?, de que se te venga la casa encima, la bomba, bueno, sí, estuve viéndolo en internet, es muy fuerte, bien pensado. Claro, eso produce innumerable sensación a la gente que va, ¿cierto? La gente, esos son lugares de mucho movimiento de gente, entonces los voluntarios, ¿cierto?, de los voluntarios de Amnistía Internacional están allí, cierto, de alguna manera invitando a la gente a que entre a esta casa, de una manera y ver, encontrar lo que realmente sucede. Sí, además como un recordatorio, porque yo a veces tengo la sensación que se habla tanto de este tema, ¿no? Y es un tema antiguo, ¿no? Y yo creo que la gente está muy acostumbrada a esto y se familiariza con esto y llega un momento que ya no interesa demasiado, ¿no? Es como que es una realidad más que tenemos y bueno, entonces es bueno que continuamente nos estén recordando que esto está sucediendo, este genocidio terrible, porque es un genocidio, ¿no? Lo que está sucediendo. Actriz y cantante, bailarina, para orgullo de nosotros, de los argentinos, es argentina, es marplatense, se ha sabido labrar un espacio muy pero muy importante en el panorama del teatro musical aquí en España y también en Argentina, y en su carrera se destacan interpretaciones de papeles protagónicos en musicales muy muy importantes en ambos países: Lágrimas y Sonrisas, Las Bellas y la Bestia, La Viuda Alegre, Evita, El Diluvio que Viene, El Fantasma de la Ópera, Los Miserables, Fiebre del Sábado por la Noche, La Bella y la Bestia. También es bailarina y ha formado parte del ballet de Julio Boca, del ballet neoclásico en Buenos Aires. Hace un trabajo como intérprete y además es coach en cursos para vocalizar, es profesora de técnica vocal. Es una gran artista, ¿cierto? Es decir, que nos representa en todo el mundo, realmente a nosotros como compatriotas nos pone muy muy contentos. Y dentro del imaginario popular, ¿cierto?, existe esa creencia de que la vida de los artistas es como de película y que están acostumbrados realmente a vivir momentos así, emociones fuertes. Pero estos días pasados, ya que ella ha vuelto hace muy poquito días de Buenos Aires, después de muchos años retornó a Buenos Aires, y que ha sido para ella un viaje muy especial. Y nosotros queríamos compartir que aquí en La Gauchada, que ella nos cuente esa experiencia hermosa que le ha tocado vivir, y para nosotros es un gusto enorme abrirle la puerta y compartir con ella. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Silvia. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, qué linda presentación me has hecho. nos pone contentos realmente, para nosotros, un gustazo. Qué bien, para mí también, para mí también. Y aparte nos ha hecho vivir todo este tiempo, ¿cierto? A toda esta gente que te seguía por las redes, sí. La verdad que ha sido un viaje imaginario para mucha gente, ¿no? Es decir, sí, cantidad de gente. Yo leía los mensajes que te mandaban, realmente precioso. Espectacular. Sí, fue todo un viaje muy bonito porque, bueno, claro, llevaba 10 años, casi 11 años sin ir. Entonces, bueno, como mi madre y mi hermano viven en Almería también, obviamente lo que es el núcleo de familia lo tengo aquí, pero... bueno, el haber viajado, por un lado lo que dices, ¿no? A través de las redes sociales fue muy bonito porque, claro, uno aquí ya tiene raíces también, ¿no? Por supuesto. Entonces, toda esa gente que me rodea pues estaba tan contenta, ¿no? Y estaba de alguna forma compartiendo, ¿no? Todo. Sí, nosotros muchas veces hablamos con los chicos de Rea Danza. De que les toca esas posibilidades de hacer esos viajes. Y realmente uno se sube. Sí, sí. Uno siente eso, es decir, que comparte toda esa historia, el hecho de los encuentros, de ver, porque uno se imagina toda esa vivencia, sí, ¿no? Sí, yo te digo que fue muy emotivo todo, porque, bueno, esto surgió un poco, mira, en realidad el origen del viaje fue una obra que hice, una lectura para poder hacerla más adelante, con música de Joan Manuel Serrat, y estuve trabajando con él, con Joan Manuel, y resulta que mi personaje que él quería que yo hiciera era argentino, totalmente argentina. Entonces fue curioso porque me tenía que trabajar el acento argentino, porque él mismo me decía, suenas gallega, me decía, ¿no? Digo, no me lo puedo creer. Y nada, y entonces a partir de ahí dije, ay, yo me tengo que hacer un viajecito a Buenos Aires urgentemente. Y nada, y entonces surgió los 90 años del teatro musical que se hizo en el Teatro Nacional, que me venían invitando hacía mucho tiempo, y entonces pues lo llamé a Ricky Pashkuk y a Pablo Borlero y a Leo Cifelli, y ya Leo, que es uno de los productores de allí y que ahora es también adjunto del ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, pues me dijo, ¿y por qué no haces algo tuyo también? Y digo, pues venga, voy a hacer algo mío también. Daba miedito, ahí, daba miedito. Y sí, sabes que sí, porque claro, qué sé yo, 10 años es mucho tiempo. Es mucho tiempo, sí. En realidad, sin estar arriba de un escenario ahí en Buenos Aires, llevo 16 años. Uh-huh. Entonces, en 16 años yo he cambiado muchas cosas, he crecido, ¿no? Como todos, en 16 años pues haces un viaje, ¿no? Personal y artístico también, ¿no? Ellos me veían siempre como, yo ahí ya tenía un nombre y una carrera, pero dentro del teatro musical puro y duro y desde lo más clásico, ¿no? Si se quiere. Y sin embargo, pues aquí yo ya he hecho de todo, ¿no? He hecho texto, he hecho mis propios shows, como que el manejo del escenario y mi expresión ha cambiado. Entonces me daba mucho miedo de bueno, si iba a ser, digamos, aceptada y qué iba a surgir, ¿no? Y qué iba a pasar, ¿no? La verdad tenía unas expectativas un poco confusas, nada claras, por suerte. Y bueno, se vino conmigo Sergio Fulqueris, que es como mi compañero artístico, ¿no? Claro, que es el que... Es con quien compongo las canciones, sí, con quien tengo montado todos mis shows propios, ¿no? Y la verdad que hacemos una dupla artística muy muy bonita, ¿no? Y que nos entendemos muy, muy bien arriba del escenario y componiendo. Entonces decidí, pues, hacer un concierto, formar un concierto donde presentábamos canciones nuevas para un futuro disco que tenemos ganas de grabar y está ahí en preproducción. Y un recorrido de 15 años de musicales, que se dice pronto, de todas las obras que yo he hecho tanto ahí en Buenos Aires como aquí. Y bueno, y para eso he contado con amigos que también han crecido muchísimo como artistas, como Elena Roger, como Darío Petruccio, Sergio Miranda, Belén McKinley, que van dos veces, que cierra Cosquín, por ejemplo. Es decir, con gente, la verdad que Te arroparon bien, porque realmente... Fue precioso, de verdad. La verdad, lo que se veía en... El Teatro Molière estaba a reventar de gente. Tuvieron que agregar mesas y sillas por todos lados. Y bueno, te lo cuento y me emociono, te juro. Porque no, es que no es para menos. Fue una fiesta total y bueno, y ahí te das cuenta que uno es de ahí, ¿no? Es decir, que vale, que uno... Yo puse aquí raíces también y tengo aquí montada mi vida, pero bueno, estar ahí es realmente estar en casa, ¿no? Es volver al terruño. Claro, aparte el sentirse esa vuelta a casa y volver de esa manera realmente debe ser impresionante. A mí se me pone la piel de gallina, sí, te juro, de pensar, que, ¿no? Debe que, claro, el que está lejos puede entender perfectamente lo que me pasó a mí y a Sergio, porque Sergio va también bastante más seguido porque tiene sus padres ahí, entonces él cada dos años o viajan ellos o va él, pero bueno, este concierto era especial, ¿no? También porque era como la primera vez que él también mostraba canciones de su autoría, ¿no? No sé, tocamos con unos musicazos, la verdad, la mayoría acompañan a David Lebón, así que estuve también arropada artísticamente, emocionalmente. La dirección impecable de Sina Piccirilli, que es una directora argentina, que estuvo radicada aquí 30 años en Madrid y ahora se volvió ahí a Buenos Aires. Hizo un trabajo tan comprometido, ¿sabes? Porque aquí, pues no podemos hablar de dinero, porque Buenos Aires está como está, ¿no? Claro, sí, no, ni hablar. Y ahí me encontré con una realidad de, cómo está Buenos Aires, ¿no? Y cómo vive la gente y bueno, que la distancia también te hace ser más objetiva, ¿no? A la hora de... Sí, eso es muy bueno. Por ahí la gente de allá no lo entiende eso, ¿no? Es decir, porque no. Es como que uno le han quitado el derecho a opinar de lo que pasa. Entonces es como que... Pero sí, uno genera una visión objetiva, sí. Sí, a ver... Obviamente con gente muy cercana y que sabía que hablo desde el cariño, desde el amor, pues daba mi opinión de lo que de lo que veía, pero sin criticar, sino diciendo no nos merecemos muchas cosas que están pasando, ¿no? Claro. En Buenos Aires. Sí, sí. La inseguridad que hay la he vivido en primera persona, porque estaba con un compañero en Corrientes y Callao, lo tiraron al suelo y le robaron el móvil. No. Es decir, cuando me venían diciendo no saques el móvil, y yo decía, no puede ser, esto no es real. Si uno no lo quiere creer, ¿no? No puede pasar, claro, hasta que me pasó, pero adelante mío, ¿no? Ah. Y bueno, claro. Uno vive ahí y te acostumbras, ¿no?, a lo que toca, al caos, ¿no?, que hay también económico, y la gente hace malabares, y claro, con 10 años es como que tomas una distancia de esas situaciones que son cotidianas, ¿no? Sí, sí, como que vayas al supermercado y falte aceite, qué sé yo, una cosa tan básica que nosotros aquí ni siquiera no te entra, y más, ¿no?, en país productor, ¿cierto? Es decir, que claro, es, bueno, esto es imposible. Por ejemplo, justamente el aceite es imposible, pero alguna pero es que ocurrió con el aceite, con el azúcar, con la carne, con todo. Hay decir, muchas cosas, sí. Puedo decir cómo puede ser. Sí, lo mirás en la distancia y decís, pero vamos a ver, lo que se dice que Argentina es rica, es que Argentina es rica. Entonces dices, ¿qué pasa aquí? No nos merecemos esto, porque hay gente muy muy buena, muy capaz, honrada, hay gente muy capaz, muy trabajadora, claro. Y hay muy buena gente, y hay muy buen material primo, y hay... Entonces, no sé, esa parte me dio, la verdad, que bastante pena verla de esa manera, ¿no? Tan cruda, por la distancia que he tenido durante muchos años. Claro, del estar ahí. Claro, claro. ¿No? Contanos un poco... ¿cómo fue esto en el Teatro Nacional, los 90 años del teatro de...? Ah, mira, bueno, los 90 años del teatro, los 90 años de musicales, sí. Allí en el Teatro Nacional, pues fueron dos conciertos. Yo hice el segundo, el del 27 de octubre. Yo había llegado el 25, así que era como fue todo muy rápido. Tocaba con... Yo hacía una selección de La Novicia Rebelde, ¿no? Ajá. De Risas y Lágrimas, sí, sí. Aquí. Y lo hacía con el maestro Favero, con Alberto Favero. Ah, mira. Y nada, fue muy especial y muy, muy mágico, te diría, porque el Teatro Nacional fue el último escenario que pisé antes de venirme a España. Ah, el último. Ajá. Yo ahí vi El Diluvio Que Viene. Mira, claro, ajá. Bueno, yo luego hice Fiebre de Sábado Noche, ya con la apertura, con la reapertura del Teatro Nacional, ¿no? Sí, sí. Y fue el primero en pisar, es decir, fue el primero que pisé. Entonces, al llegar a Buenos Aires, entonces fue muy especial. En la prueba de sonido era como que, claro, los técnicos eran otros, obviamente, habían cambiado, pero no, yo decía, había quedado como una tonta, si muestro lo emocionada que estoy, ¿no? Era como, sí, me temblaba todo en la prueba de sonido, era como de, el único que se dio cuenta fue Favero, porque Alberto Favero me conoce hace muchos años y trabajamos juntos muchísimo, y me dice, ¿qué? Me dice, estás movilizada, ¿no? Y le digo que si estoy movilizada, le digo, me tiembla todo. Y fue muy bonito, fue una fiesta porque era la primera vez que yo volvía a ver a compañeros míos, que algunos, ya sabes, uno puede poner en el Facebook que vas y tal, pero no todo el mundo lo lee, no todo el mundo lo ve. Y entonces era como ver un fantasma. Me decían, ¡Silvita! ¡Pero sos vos! Me decían, ¡pero bueno! ¡Pero qué alegría! Entonces fue todo muy bonito. Todo eso fue muy bonito. Y salir al escenario también, cantar. Ya sabes que el público argentino tiene esto que o te ama o te odia. Sí, sí. Una de dos. Entonces también salí, debo decir, un poquito así, asustadilla. y fue como eso, la cancha de fútbol, ¿no? Bueno. Terminé de cantar. Así que bueno, fue muy, muy bonito, muy bonito. Y compartí ahí escenario con Juan Rodó, con Rodolfo Valls, con Karina K., con gente realmente muy grande, con Vicky Buccino, hablando del Diluvio Que Viene. Claro, ella era cuando yo vi El Diluvio Que Viene, ella era la con Graciela Pal también, que también fue Consuelo en el, no sé, había gente de muchas generaciones del teatro musical, hay una cantera de nueva gente, la verdad, muy talentosa en Buenos Aires, gente que no conocía, que han salido nuevos, obviamente, en estos 15 años, y me he quedado muy contenta, ¿no?, con lo que he visto. Hay una nueva generación de directores jóvenes, realmente jóvenes, de entre 27 y 35 años, 30 años, muy, muy jovencitos, que están escribiendo unas cosas maravillosas y están dirigiendo unas obras muy, muy buenas. de teatro musical, pero realmente teatro, ¿no? No de comedia musical, sino con unos textos muy, muy potentes y unas canciones muy bien mezcladas con ese texto, ¿no? Ah, mira. Y con historias muy, muy humanas, en cuanto a las relaciones humanas, familia, no sé, hay cosas muy interesantes que se están haciendo. Lo que pasa que, bueno, que ahí olvídate de un sueldo, ¿no? Es decir, es todo cooperativa y, sí, y sí, bueno, sí. Ahí, la verdad es que ahí, te, ahí volvés a la tierra. Claro. Totalmente, ahí lo de siempre, que decís cómo la gente, bueno, cómo la remás, nunca mejor dicho, ¿no? Claro. Y salen todos adelante, pero claro, hay mucho, mucho talento. Silvia, mira, yo soy María, que colaboro aquí con Carlos. Hola, María, hablar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Te felicito porque eres un artista con todo el sentido de la palabra. Bueno, te felicito por tu madre, que sí, le hemos hecho una entrevista el año pasado. Divina, maravillosa, sí, me encanto, sí, de bueno, persona. Bueno, en este concierto que hice en el Molière, le hice un homenaje a mi madre, y aparte invité como gente así de su quinta, digamos, de los que quedan, y fue muy muy emotivo, ¿no? Pues se lo iban pasando en directo a ella, a pesar del cambio de horario, y claro, se emocionó muchísimo, porque claro, sí, yo le había grabado unos vídeos, y entonces era como que edité unos vídeos donde ella me contestaba unas cosas y yo mantenía una conversación. Ajá. Con ella, y de pronto ella se ponía a cantar Casita de Papel y ya yo me ponía a cantar con ella, pero ella estaba en el vídeo y retomaba la orquesta de la banda, retoma la canción, la sigo cantando yo, y detrás pues se funden todas imágenes de mi madre cuando era, pues, en la década de los 60, ¿no? Cuando era muy famosa y muy diva absoluta. Sí. Y bueno, fue muy bonito. La verdad, sí, fue muy bonito. Y qué emocionante. Qué emocionante, sí, qué emocionante. Necesitaba hacerle un homenaje, ¿no? A mi mamá, porque yo soy lo que soy gracias a ella, ¿no? Sí, me imagino. Entonces, sí, sí. Sentía que era lo mínimo que, bueno, podía, mira, hacer. Yo te quería preguntar algo que se me ocurre, digamos, que le debe pasar a la mayoría de la gente, que pensamos que el artista, digamos, su gran objetivo, lo más importante que tiene, es el contacto con el público, ¿no? Y sin embargo, por lo que tú comentabas, los directores nuevos, los técnicos, esa continua readaptación que hay a lo que le diríamos en inglés el backstage, ¿no? O sea, lo que hay detrás, debe ser sumamente enriquecedor, como un mundo paralelo también, ¿no? Totalmente, es decir, yo no hay obra que haga que no agradezca a la gente de negro, le llamo yo, porque claro, los técnicos están siempre de negro, y más de una vez pues hemos podido salir a hacer la función gracias a ellos, ¿no? Sí, generalmente casi todos, ¿no? Los actores y gente de escenario, pues tenemos mucho agradecimiento a toda la gente que trabaja detrás, ¿no? Ya un director ni te cuento, porque el director es como, en mi caso, es como si fuera mi padre o mi madre, depende de la situación. Es decir, cuando un director no está mirando la voz, a mí, yo me siento insegura, me siento huérfana, ¿no? Totalmente. Necesito esa devolución, ¿no? De mi director o directora en cada situación. Y la gente de atrás, como se dice, es tan importante, simplemente que no da la cara, ¿no? Pero son fundamentales. Cada uno, claro, es fundamental, supuesto, en la pieza de una obra de teatro, sobre todo si hay una complejidad técnica, ¿no? Obviamente que es necesario que estén ellos, y más de una vez te salvan. Así es. Esos montajes grandes, claro, donde hay algún problema técnico, los que salen corriendo, que los escuchan desde detrás y dices, uy, hay algún problema, son ellos. Entonces, claro, son una pieza fundamental del teatro, la gente de técnica. Silvia, ¿y de aquí para adelante qué es lo que tenemos? De aquí para adelante, bueno, ahora, así como en primera instancia, estoy bastante abocada con los talleres, con mis talleres de teatro musical. Estoy trabajando con Jesús San Sebastián, que es un director joven, maravilloso, que ha hecho aquí unas cuantas obras, tanto en la Gran Vía como en el Teatro Apolo, aquí en Madrid. Ajá. Es decir, tiene bastante nombre, y nos hemos juntado a hacer unos talleres juntos, que él me convocó, y estoy encantada. Y estamos montando un Wicked, que es una maravilla de obra, pues con gente joven, y ya sabes que a mí la parte docente me encanta también, ¿no? Me gusta. Sí, veo que sí. A nivel artístico, sí, eso aparte lo estamos llevando por toda España, entonces ahí claro, hay como eso, eso, un panorama claro, claro. importante, sí. Y luego a nivel artístico, pues tengo unas fechas de conciertos con la Sinfónica de San Martín, dirigidos por César Belda, junto con Julia Moller, con Paco Arrojo, es decir, con otra gente de también así de teatro musical, tenemos unas cuantas fechas, estoy más abocada a conciertos. Lo que es teatro musical, aquí está un poco parado, la verdad, debo decir que con el tema de entre que no hay, no se decide el gobierno, entonces no salen las subvenciones, no tal, no cual, pues hay cosas que están como stand-by, por lo tanto no las cuento, ¿no? Claro. Tenemos un proyecto muy bonito con Gina Piccirilli, con la directora, basado en una obra de texto que la estamos armando, ya de cara a mediados del año que viene, porque es un proyecto bastante grande y muy personal, ¿no? Donde hablamos de la inmigración, mira, todo este viaje salió esto. Sí, lo que sintieron mis abuelos, ¿no? Cuando se vinieron en el barco, y lo que sentí yo, que no es la misma situación económica, pero que hay un nexo, ¿no? Cuando te vas, lo que te decía al comienzo de la entrevista. Cuando tú estás en otro sitio, pues hay una cosa que nos une, ¿no? A todos los que pasas a ser, porque yo ahora fui ahí, pero tampoco me sentía del todo claro, de sí, ahí. Es, eso es y lo que estoy nos aquí pasa. Y tampoco soy de aquí. Claro, pasas a ser de un sitio indefinido, ¿no? Sí. Y eso te lleva emocionalmente a un montón de otras cosas y a la vez a una apertura de mente, ¿no? Por supuesto. Entonces, bueno, todo eso lo estamos plasmando en una obra de teatro. Qué bueno. Y ahí, es decir, estoy un poco abriendo panoramas hacia otro sitio más relacionado con el texto, sin dejar de cantar, obviamente, pero digamos que el musical, tal y cual como se presenta ahora, la poca oferta que hay, a mí artísticamente no me vale. No, no te convence. No me convence, no, porque yo necesito estar como aprendiendo, indagando y creciendo. Claro, no, más bien, aparte, tenés lo que hay otras más facetas. Es un poco más de lo mismo para mí, ¿no? Claro. Es decir, son ofertas, obviamente, que son válidas, más que válidas, pero yo estoy apostando por cosas nuevas, ¿no? Entonces, siempre que vas hacia un sitio nuevo, necesitas un periodo de adaptación y de cambio. Silvia, ya estamos llegando al final del programa. Sí. Y por supuesto, como siempre, te comprometo, para no cortar esta charla, vamos a seguir charlando en algún programa más adelante, claro, porque tenemos cantidad de cosas que realmente nos interesan que difundas. Y para que la gente sepa con qué tipo de persona estamos hablando, voy a rescatar una frase que ella escribió hace poco. Ajá. Dice, no soy como la mayoría, tengo mi locura, vivo en otra dimensión y cada vez tengo menos tiempo para las cosas sin alma. Sí, señor. Realmente. Amén. Te agradecemos enormemente que estés de vuelta y que siempre estés con un minutito para la gauchada. No, por favor, un placer y gracias a ustedes por siempre están presentes en las cosas que hago, en las cosas que hacemos, ¿no? Los que estamos por aquí. Y no va a faltar ocasión de que te ayudemos a que estés por estos lados. Muchas gracias, Silvia. Un beso, bueno. María. Chao, bueno, hasta luego. Adiós. Muchas gracias. Fuerte, chao. Adiós. Bueno, así, contentos de haber podido estar en otro programa de La Gauchada y realmente orgulloso de hacer este nexo entre la gente que va, la gente que viene. Bueno, muchas gracias y siempre nos quedamos cortos de tiempo, así que eso es bueno. Adiós. Son solamente un disfraz.